minuto de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de miércoles, mitad de semana. Y las noticias hoy marcan el nuevo rumbo de lo que va a ser lo que queda de diciembre y enero, quizás, Cari. Sí, así es. Pero para hablar de lo sanitario, tenemos a un médico ya especialista, a Óscar Atienza, especialista en salud pública. Porque bueno, la verdad que preocupa lo que pueda llegar a ocurrir en este marco de la nueva variante, sobre todo teniendo en cuenta esta temporada justamente de verano. Te saludamos, Óscar, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por el llamado. Siempre un gusto charlar con ustedes. Gracias a vos por hacerte también el tiempo con nosotros. Sabemos que tenés la agenda acotadísima, pero siempre predispuesto para poder hablar de esto que nos atañe a todos, ¿no? Y que nos tiene siempre preocupados con estos altibajos que tienen que ver con la pandemia. Así es, así es. Hoy ha sido un día complejo. Muchas llamadas, muchos medios, y bueno, siempre nos hacemos un lugarcito para atenderlos a todos, porque sé que por ahí el grado de ansiedad que hay en la gente es alto, y en lo posible, bueno, intentamos llevar un poquito de claridad. Así que gracias, como siempre, por el llamado. Bueno, Óscar, contanos, ¿qué está pasando en Córdoba? Estamos viendo el ingreso de una nueva cepa y estamos viendo un brote en la zona norte del departamento Colón. Hoy, o mejor dicho, ayer a última hora, Cardoso, el ministro de Salud, anunciaba 900 personas aisladas preventivamente. ¿Qué está pasando en la provincia? Bueno, lo que ha pasado es que ha ingresado la variante Omicron. En este momento hay, de una fiesta de egresados de 4 colegios, 5 en total, hay 110 personas que han dado positivo. Quizás sean más que esa todavía. Hay unas 800 personas aisladas en este momento, y se hizo la secuenciación, se descartó la variante Manaus, la andina, la delta, y se secuenció parte del genoma y coincide con Omicron. Así que, bueno, ahí hay un brote importante. Después hay otro en el Jockey Club de acá de Córdoba, 24 personas que han dado positiva, casi 200 aisladas. La verdad es que no esperábamos esta variante, digamos, que ingresara tan rápidamente, pero ya está en 80 países del mundo y posiblemente esté en todos los países del mundo, solo que no todos tienen la posibilidad de hacer secuenciación genómica. Uh-huh. Y creo que lo mismo pasa hacia el interior de la Argentina, es decir, Córdoba tiene un secuenciador, por eso es que logra detectar estas variantes al descartar las otras. No todas las provincias tienen eso, y es posible que la cantidad de casos ya esté distribuido en varias partes del país, ¿no? Así que hay que cuidarse, como siempre decimos, uso de barbijo y vacunarnos. Uh-huh. ¿Cómo llegamos a esta situación? Digo, la variante Omicron recién ahora se está conociendo, sabemos que solamente ingresó un solo paciente con esta contagiado con esta variante, y de repente hay una explosión en la provincia. Bueno, es que es mucho más infecciosa que las anteriores, ¿no? Esta variante, vos pensás que en Sudáfrica tenían hace 15 días atrás 800 casos, y la semana pasada, el jueves, tuvieron 29.000 casos y ayer tuvieron 24.000 casos. Uh-huh. Es decir, varias veces más infecciosa que las anteriores. Esta persona, hay una persona que vino de Dubái que dice que estuvo hablando con alguien que estaba infectado en minutos al aire libre y se terminó infectando. Y la otra persona, la del brote este de 110, vino de Estados Unidos. Es decir, que ya tiene una amplia difusión esta variante. Es posible que lleve circulando ya varios meses y la hayamos detectado solo hace algunos días. En Reino Unido y en Francia ya es la segunda variante que mayor cantidad de casos produce, y a nivel mundial en solamente 15 días ya representa el 10% del total del caso. Así es que ayer la OMS la definió como un tsunami de casos y están muy preocupados, y coincido con eso, ¿no? Me parece que la cantidad de casos que vamos a tener por Omicron va a ser anticipada y va a ser mucho más de la esperada, ¿no? De la que pensábamos que íbamos a tener. Uh-huh. Óscar, también preguntarte, cuando por ejemplo el ministro habla de que esta cepa tiene una cantidad de mutaciones a diferencia de las otras con un secuenciamiento genético muy amplio, porque a ver, uno lee las noticias y lee también estos tecnicismos. ¿Qué significa esto cuando hablemos de esto? Mira, la variante Omicron tiene 37 mutaciones dentro de su genoma. Quiere decir que hay 37 partecitas del virus que han cambiado con respecto al original. Para que tengas un punto de referencia, la variante Delta tiene 9 mutaciones. Es decir, que esta es sustancialmente diferente al coronavirus original. Eso hace que tenga comportamientos distintos, como por ejemplo uno de los comportamientos es que sea más infecciosa que las demás variantes. Todavía no sabemos si va a ser más letal, pero con que conserve la misma letalidad que las anteriores, al infectar más gente va a meter en problemas a muchas personas. En Europa el 80% o 90% de los casos de gente que está hospitalizada y que está muerta es gente que tiene que no ha sido vacunada. Es decir, que al ser mucho más infecciosa también empieza a encontrar a los no vacunados. El que está vacunado medianamente la pasa bien, la pasa un poquito mejor. Así es que yo creo que habría que apuntar a eso, ¿no? Hacer campañas de vacunación para que la gente esté protegida. Doctor, ¿cómo te va? Adrián te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, acá en una parte me llamó la atención cuando dijo, estuvo el paciente cero con variante Omicron, estuvo solamente instantes conversando con alguien al aire libre, inclusive. Esto dice mucho, ¿no? Así es. Mira, con Delta, para infectarte con la variante original necesitabas estar, recordemos el concepto de contacto estrecho, 15 minutos en un espacio cerrado hablando con una persona a una distancia de 1.5 metros. Con Delta, los 15 minutos bajaron a 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto. Con Omicron es mucho más que eso, así es que todavía no está estimado, pero se piensa que hablando al aire libre con una persona, en el aire que sale desde los pulmones, viene una carga viral suficiente como para poder infectarnos casi más rápidamente que las anteriores. Así es que ahí es donde siempre remarcamos el uso del barbijo, volver a recuperar eso. El barbijo y barbijo de calidad, ya no sirven los tapabocas que usamos. Así que se va complicando un poquito la pandemia, pero no para los vacunados. Los vacunados siempre están un poquito más protegidos que el resto. ¿Las vacunas que se están colocando a nivel nacional son realmente efectivas? O porque también se circuló cierta información de que perdían algo de efectividad. Mira, pierden, pero es muy poquito, muy poquito. La verdad es que lo que hay que decirle a la gente que se vacune, que tenga las dos dosis colocadas, que si se puede colocar la tercera, se la coloque, pierden efectividad, pero la verdad es que es un porcentaje muy ínfimo y lo hemos visto con las personas que están infectadas acá en Córdoba, ¿no? No hay ni una todavía en terapia intensiva y casi todos están vacunados, así que por más que pierdan un poquito de efectividad, que es ínfimo, hay que estar vacunado. La vacuna siempre termina protegiendo contra todas las variantes. Algo también importante para preguntarte, Oscar, tiene que ver con este pase sanitario, que bueno, a partir del 1 de enero comienza a regir en todo el país, pero a partir del 21 de este mes ya empieza a ser puesto en vigencia en la provincia de Córdoba. ¿Cómo ves esta medida? Me parece excelente y me parece que Córdoba anticipa una medida a Nación, porque en Nación se va a aplicar a partir del 1 de enero, aquí en Córdoba sería a partir del 21 de diciembre. Me parece bien, excelente, porque va a ayudar a que la gente salga y se vacune, quiera vacunarse. De hecho, en Tucumán pasó un 30% de aumento en la cantidad de vacunados tuvieron. Así que como requisito me parece bárbaro. Además, va a proteger un poco la asistencia de gente vacunada a estos eventos masivos. Y en caso de que tengamos una infección masiva, uno sabe que los que están allí, que están vacunados, van a propagar menos el virus y tienen menos chance de terminar en terapia intensiva. Así que me parece una excelente medida, ¿no? No la veo mal y me parece que hay que empezar incluso a pensar en exigir la vacunación obligatoria ya para el año que viene. Por ahora no están aprobadas todavía la vacuna en su fase 3, pero para el año que viene me parece que ya deberíamos pensar en eso. ¿Alguna medida que haga falta tanto en la provincia como en Nación? ¿Alguna tuerquita que haya que ajustar en este marco de la nueva variante ya circulando y aparte de la temporada de verano, ¿no? Mira, el control de fronteras, de los vuelos que llegan del exterior. Me parece que hay que poner el control, el que llegue tiene que ir a un hotel. hay que aislarlo ahí unos buenos días, por lo menos 7 u 8 días, y a partir de allí sacarlo con un PCR negativo. Eso, pase sanitario, el uso, la exigencia del uso de barbijo en todos lados, desde la calle hasta todo tipo de lugares cerrados, abiertos. Creo que son las medidas que hoy se imponen en el mundo, ¿no? Y la vacunación. Me parece que hay que avanzar en el proceso de la vacunación en la Argentina. Uh-huh. Oscar, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexa. Gracias a ustedes, que anden bien, buen día. Un abrazo. Hasta allí las palabras de Oscar Atienza. Bueno, él es médico especialista en salud pública, contando un poco, o mejor dicho, aclarando también un poco cuál es el panorama en la provincia de Córdoba, también a nivel nacional, con esta nueva variante que ya está circulando, la variante Omicron, y que, a ver, lleva a replantearse algunas cuestiones, ¿no? Como esto del pase sanitario, como la medida que tomó el gobierno de implementarlo antes de la entrada en vigencia a nivel nacional. Bueno, realmente nos hace dar cuenta que la pandemia no terminó. Bueno, el otro dato es los contagiosos, que es esta nueva variante, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, que a la hora de salir, volver a plantearse esto, ¿no? De salir a lugares siempre abiertos, si se puede, no sé, el patio de tu casa, qué sé yo, contar la cantidad de personas, 20, 25, y hasta ahí, porque, bueno, pensar nuevamente en que esto tiene contagiosidad y te aleja de tu trabajo por un tiempo, porque quizás esté vacunado, pero vas a tener que hacer el aislamiento. Genera todo un problema. Bueno, nosotros estuvimos acá, ya tenemos la experiencia de estar aislado y cumplir el aislamiento, ¿no? Así que no queremos más eso. Y si te pasa a vos, más vale evitarlo, ¿no? Por ahí te dicen, vamos a aquella fiesta que va tan... No, si va mucha gente, evitala o anda a lugares muy abiertos, ¿no? Sí, y algo para destacar de esto que decías, es verdad, tuvimos la experiencia de estar aislados, pero afortunadamente hasta ahora venimos sí, invictos. Sí. ¿Eso habla bien del equipo de Radio Nexo? Habla bien del equipo. No, también un grado de suerte y un poco de hacer las cositas medianamente bien, ¿no? Sí, bien. Sí, sí. 48 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. ¿Para qué estoy buscando la canción retro para irme? Ahí está. Llegué nuevamente a los retros. A ver esta canción, a ver. Algunas canciones retros a esta hora, en miércoles retro. O prefiero que nos vamos con esta. A ver esta. Esa. Esta es bien retro, ¿no? Nos quedamos hasta las 13 acá en Anexados.